yo quiero que seas mi amigo. Y algo te quiero enseñar. Ya se cumplieron 15 años que aquí nos llegó una guerra de algunos interesados en quedarse con nuestras tierras. Llegaron unos castaños buscando unos caballeros que andaban por Tacaloa, Playoncito y el Barguero. Como no los encontraron, le tocó de paga el pueblo. Aquí hubieron muchos muertos y hasta perdimos la cuenta. Algunos dicen que 100 y otros que 150. No los vamos a cobrar porque ellos no tienen precio. Solo queremos la paz y que nos llegue el progreso. Eso lo digo, doctor. Eso es lo que queremos acá. Gracias, Torres. Paz y progreso. Y democracia. Democracia. Claro.